Esta es la segunda charla que hacemos con este eje en relación a los derechos humanos. La idea es que en este espacio puedan exponer, digamos, distintos casos de la impunidad de hoy, que puedan hablar familiares de casos similares al de Luciano, que puedan contar cómo sucedieron y además sucedieron en otros lugares geográficos de este país. Así que yo no tengo mucho más que agregar. La verdad que nuestra prioridad es darle voz a estos casos que son tan poco conocidos y que muchas veces son tan silenciados en este lugar donde los escucha toda la gente que está y donde pueden hacer las denuncias que tengan que hacer sin tener que ningún tipo de mordazas.